La cuestión de si hay o no algo inmaterial en el hombre se trata actualmente en el pensamiento anglosajón bajo la denominada Philosophy of the Mind, concretamente el llamado Mind-Body Problem. Parece ser que lo que asombra y mueve la reflexión a los ingleses y americanos son los fenómenos de la conciencia. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Qué valoración puede hacerse sobre este enfoque? Hemos aludido en la pregunta anterior a la tradición del espiritualismo francés como un camino complementario respecto de la ontología clásica para llegar a entender filosóficamente la distinción y la relación entre la naturaleza espiritual y la naturaleza corpórea, y entre lo espiritual y lo corpóreo en el hombre. Este, podemos decir, sería otro camino semejante, análogo al anterior. Precisamente si se hace hincapié en esa noción de fenómenos de conciencia. El concepto de fenómenos de conciencia es un concepto que aparece tanto en la tradición anglosajona como en la alemana y está ligado a una tradición de pensamiento que incluye sobre todo autores que podríamos llamar de inspiración neokantiana. Y que son intelectualmente hostiles al positivismo materialista. En una línea parecida podríamos ubicar, por ejemplo, a Bergson en el pensamiento francés, que si bien tiene como una de sus fuentes de inspiración el espiritualismo francés, por otro lado, tiene una formación positivista, de manera que también en él podemos apreciar la ambigüedad que voy a señalar a continuación. Estos autores en general sostienen la existencia de dos tipos de fenómenos irreductibles unos a los otros. Por un lado están los fenómenos mecánicos o del mundo corpóreo. Y por otro, los fenómenos de conciencia, o fenómenos psíquicos, o propios del espíritu. De hecho, la palabra inglesa mind puede traducirse por mente, pero también puede traducirse por espíritu, ¿no? Es uno de los nombres que significa espíritu en inglés, en el uso tradicional cristiano, por ejemplo, de la lengua inglesa. Esos fenómenos mentales de conciencia tienen características que los hacen otros que los fenómenos mecánicos del mundo corpóreo. Esto es en lo que este conjunto de autores, a su vez diversos entre sí, destaca. Y hasta aquí podemos considerar que hay una orientación razonable y conforme a la realidad, ¿no? Están señalando que hay dos tipos de realidades patentes, de realidades manifiestas que el hombre puede captar por experiencia, y que esos tipos son irreductibles el uno al otro. Pero el problema filosófico a partir de allí es qué se hace con este dato. Si compara uno esto con las perspectivas de un positivista o de un inmanentista o materialista, tenemos un paso adelante en cuanto que por lo menos se reconoce dos géneros de fenómenos irreductibles entre sí. Pero lo que también es cierto es que la mayoría de estos autores suelen asociar esta distinción de dos tipos de fenómenos a un rechazo de la metafísica que va unido a su concepción fenomenista. Porque por más que uno hable de distintos tipos de fenómenos, si la inteligencia humana queda reducida a una capacidad de hacer juicios sobre fenómenos, como datos de experiencia, pero sin ir más allá de los fenómenos, o sea, si se ha abolido el objeto propiamente inteligible, que es la esencia de las cosas, entonces permaneceremos señalando que hay dos tipos de fenómenos. Y la única cuestión a plantear sería cómo se relacionan entre sí. Si por una suerte de paralelismo, si porque unos se fundan en los otros, y entonces podemos caer o en un objetivismo materialista o en un subjetivismo idealista, ¿no? De manera que, pero, de manera que no sé, no, la cuestión no sale de la conexión entre fenómenos, ¿no? No sale de fenómenos por un lado, fenómenos por otro, y cómo se conciertan unos fenómenos con los otros fenómenos. En algunos autores donde la condición neokantiana es firme, digamos, como por ejemplo el caso de Dilthey en Alemania, ¿no? La negación de que haya que sacar una consecuencia sustancial a partir de esta serie de fenómenos distintos por un lado y por otro es explícita. Dilthey dice, cuando yo hablo de fenómenos de conciencia, no hablo de ninguna manera de que se, a partir de allí se pueda inferir la existencia de una sustancia que se llame alma o de un ente sustancial que esté más allá de los fenómenos, cosa que es incognoscible. Ahí hay una limitación intrínseca en el modo de pensar, que si bien acepta dos tipos de fenómenos distintos, con lo cual, insisto, ya tenemos un, por lo menos la aceptación de una verdad que no está en los reduccionistas totales, ¿no? Esa doble serie de fenómenos suele interpretarse desde la dualidad sujeto y objeto, y por lo tanto como dos polos de una realidad única. La subjetividad vinculada a los fenómenos de conciencia y la objetividad vinculada a los fenómenos mecánicos o físicos. Con toda la confusión que esto involucra, por otra parte, ¿no? Porque adviértase que de esta manera el término naturaleza quedará por un lado ligado a los fenómenos del mundo meramente físico y el, los fenómenos del espíritu y de la conciencia, y por lo tanto toda la esfera de la moralidad, por ejemplo, quedarán ligados a la subjetividad. Y nada más que a la subjetividad. Con lo que caemos en un semi-espiritualismo subjetivista. Digo semi-espiritualismo porque se reconocen como fenómenos que son irreductibles al mundo mecánico y que no se explican por él, pero no se va a su fundamento ni a la consecuencia ontológica que permite entender la existencia de estos fenómenos. Por lo tanto, aquí hay que aplicar, pero de manera más profunda todavía, lo que ya hemos dicho de la tradición del espiritualismo francés. Acá podríamos tener un inicio de reflexión que apunta hacia la verdad, pero si no lo ligamos a una reflexión ontológica realista, ese inicio queda truncado. O sea, es un camino sin término. Dentro del contexto anglosajón, los autores que sacan una consecuencia ontológica de este examen de los fenómenos de conciencia son autores que lo hacen desde el principio de un realismo tradicional. No los autores que quedan subsumidos en la cuestión del paralelismo o de la conexión entre fenómenos de la corporeidad y fenómenos de la mente. Que en general son autores o digamos así, fenomenistas, psicologistas o subjetivistas, o fenomenistas materialistas también, porque ese problema también lo abordan autores que afirman la fundamentalidad de los fenómenos físicos en relación con los fenómenos de la mente, ¿no? Con lo cual ahí ya se vulnera otro aspecto de la cuestión. No solo se está admitiendo el error de la reducción de la inteligencia al dato empírico, sino que además se está agregando el error de que se pueda explicar lo más perfecto por lo menos perfecto. Se está yendo contra el principio de causalidad.